Estamos en comunicación con Leandro Segado, él es profesor del Bachillerato de Educación Popular Darío Santillán. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Acá tomando un poco de frío, pero firmes en la lucha, así que, bueno, estamos acá botando nuestro granito de arena en la lucha que lleva la carpa villera. Muy bien, ahí, bueno, hace frío, sí, en todos lados hace mucho frío, acá en el estudio también. Bueno, Leandro, entonces, ahí bueno, hacíamos mención, recién justo estábamos escuchando un testimonio de Johnny, de Jonathan Shefferly, que está ahí haciendo ayuno de la mano del Frente Popular Darío Santillán. Y en este momento se está desarrollando una clase abierta ahí, ¿no es así? Sí, estamos haciendo acá una clase abierta, los dos, digamos, el bachillerato en sus dos barrios, Constitución y Barracas, y que se han sumado también alrededor de 30 personas que estaban en la carpa por otro motivo, discutiendo cuestiones que tienen que ver con las organizaciones en las que participan. Claro. Así que los invitamos para que también se sumen a esta clase abierta, que tiene que ver, clase abierta pública, que tiene que ver un poco también con los objetivos que está llevando, los objetivos políticos de visibilización que está llevando la carpa villera, que tiene que ver con la urbanización de los barrios, la erradicación de los barrios, de las villas, digamos, ¿no? De los barrios en los que vivimos. Y bueno, ahora están trabajando en comisiones. La idea es que en cada comisión se discuten ejes que tienen que ver con cómo en la ciudad derechos que son propios del pueblo no se están cumpliendo, como el tema del hábitat, de la educación, de la salud, de estereotipos que tiene las clases dominantes sobre los sectores populares, de que de los villeros son chorros. Bueno, todo eso está siendo cuestionado, discutido en comisiones, y ahora vamos a ir a una actividad en plenario. Tuvimos mucha participación de estudiantes, sobre todo los estudiantes de Barracas, que son los que viven ahí en la villa en el cual se está el bachillerato. Y bueno, sí, se están dando discusiones bastante abiertas. Compañero Johnny abrió la clase comentando un poco la situación particular de él, pero más en general la situación de los sectores populares de la ciudad y cómo podemos contribuir desde el bachi a través de la educación popular con nuestro granito de arena para que esto se visibilice más y también para que todos aprendamos de estas cuestiones que están sucediendo en toda la ciudad de Buenos Aires. Genial. Y Lean, ya que estamos, que bueno, vos estás también empapado en este tema, ¿nos querés contar un poco, al menos brevemente, cómo fue la movilización del martes de los bachilleratos populares y de la coordinadora de bachilleratos frente al Ministerio de Educación de la ciudad? Sí, la movilización, bueno, si bien fue un día muy muy lluvioso, tuvo su relativo éxito en el sentido de que coordinar con no solo la coordinadora de bachilleratos populares en lucha, sino que también se acercó la red de bachilleratos, así que bueno, un gesto solidario de los compañeros, que si bien tenemos algunas discusiones en cuanto al rol de los trabajadores, al rol de los sujetos que llevan adelante el bachi, tenemos muchas coincidencias en tanto el sentido del reconocimiento de los bachilleratos populares, y bueno, obtuvimos, digo, relativo éxito porque obtuvimos una reunión con el Ministerio, le arrancamos una reunión al Ministerio de Educación de la ciudad para el lunes, y nuestro bachillerato en particular tuvo una participación bastante grande, alrededor de 40 compañeros, a pesar de la lluvia y del frío, así que bueno, para nosotros es un éxito y también nos sirve para mostrar que la lucha es la única forma, o la forma que tenemos actualmente los movimientos sociales, los sectores populares, para conseguir nuestras reivindicaciones. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, esperamos que se termine ahí muy bien en la clase abierta que se está desarrollando en la carpa villera. Y bueno, éxitos ahí y nos estamos viendo. Leandro, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno.